Córdoba tiembla. Córdoba siente el cambio en su música. Córdoba está lista. Catamarca lo vio nacer. Córdoba lo ve crecer. Y el país lo espera. Buena onda, diversión, juventud y toda su fuerza. Te presenta aquí lo que estabas esperando. El momento llegó. El segundo material de Damián Córdoba, Otra Historia. Loco, loco, loco, loco, estoy por ti, mi amor. Loco, loco, loco, estoy por vos. Loco, loco, loco, dame un beso, mi amor. Loco, loco, loco, estoy por vos. Loco, loco, loco, dame un beso, mi amor. Si supieras cuánto te quiero, mi corazón por vos se muere. Acá en el centro de mi pecho te tengo grabada, muy dentro del corazón. No me enrolles, yo te lo pido. Escúchame aunque sea un poquito. No me esquives que no es chamullo. Te quiero, te quiero, te quiero, corazón. Loco, loco, loco, estoy por vos. Loco, loco, loco, dame un beso, mi amor. Loco, loco, loco, estoy por vos. Loco, loco, loco, dame un beso, mi amor. Cuarteteando ahí para todos los chicos de corazón. Para todos los barrios de Córdoba, Catamarca de corazón, vamos vieja. Ameguino, la gente de San Javier, las matadoras. Colo, colo, colo, toy es postor. Colo, colo, colo, me da un sobe moar. Colo, colo, colo, toy es postor. Colo, colo, colo, me da un sobe moar. Si piera su toco antero, que mira son gotimón se le mue. La sentimos un tirola. Tero, que tero, que tero, que era songo. Colo, colo, colo, toy es postor. Colo, colo, colo, me da un sobe moar. Loco, loco, loco, estoy por vos. Loco, loco, loco, dame un beso, mi amor. Los chicos de Güeme, ampliación primero de mayo, Villa Allende, el Marqués Maldonado. Los chicos de Julio Trigoyen, Ciudad de Vita, la gente del barrio Pilar, la chica de Hipólito, Cocina Ciodía, Villa Allende, Villa Busto, el Marqués de corazón, vamos el cabeza, vamos viejita. Para el cabecilón, la 12 de Providencia.